Tras la experiencia de hace dos sábados, este sábado, a no ser que lo arregle para crear un podcast post-mortem, este sábado pasado, lo que es la semana anterior, no he podido hacer podcast porque estuve el viernes tocando en Madrid y se me hizo bola la semana y no pude encontrar ningún momento para grabar. Pero bueno, una vez que haya habido este sábado sin programa, segundo del año, que me está ya un poco mal, pero bueno, es lo que hay. Ocurren estas cosas. No es tan fácil cuando empiezas a tener cosas que hacer un programa todos los sábados. Así que bueno, es lo que hay. No le voy a dar más vueltas. Pero bueno, igual resulta que creo un podcast para que al menos al futuro ese hueco no exista. En cualquier caso, más allá de esos detalles, dos años después vuelvo al tema de esa aplicación web. No es Spotify, es más orientado a los grupos, no es tan mainstream, tiene sus defectos, pero a mí me ha ofrecido un caudal infinito de grupos musicales, algunos que ya conocía, sellos que ya conocía, muchos grupos que no, y sellos que he empezado a conocer a través de esta aplicación. Me manda, cada vez que le das a seguir, te manda los discos que sacan nuevos del sello, en caso de un sello, o los discos nuevos que saca la banda, en caso de una banda. La cuestión es que me llegarán, como dije hace dos sábados, 5 o 10 al día. Entonces, da tiempo para lo que da tiempo. Y aunque escucho más o menos cada disco, aunque sea un par de canciones, muchos no los escucho enteros, muchos no me hago con ellos. Y al final del día lo que ocurre es que se quedan como un poco en una especie de limbo. Les he dado me gusta, pero puede que igual no vuelva a ellos en un año o nunca. Entonces ahora estoy volviendo atrás en mi perfil de esta aplicación y repasándolos y dándoles una segunda oportunidad. Lo hice hace dos sábados y lo vuelvo a hacer ahora. Y aquí va lo que hice hace dos sábados, otra vez. Aquí quizás un poco más de oportunidad hacia el ruido que el pasado, pero bueno, sigue siendo un elenco bastante curioso, en muchísimos casos, nombres que es que no me suenan ni haber leído la primera vez. Y es esa sensación que tienes de que demasiada información. Además, claro, me imagino que las personas de la actualidad, de una edad entre 35 y 30 para abajo, están acostumbrados a este flujo de información, recogen lo que les importa y entonces, pues de alguna manera, pueden identificar con más facilidad. Yo vengo de la época analógica en la que tenías 20 grupos a los que escuchabas a fuego. Igual encontrabas a un amigo y descubría otros 20 grupos. Pero ahora en vez de 20 y 20 son 1000 y 1000. Y entonces os va a poder dar información según dependiendo de la canción y grupo, en mayor o menor medida. Y vamos a empezar por Low. De este grupo sí que voy a poder informaros mucho, porque murió nuestra querida Mimi Parker, mujer de Alan Sparhawk. Los dos formaban el dúo que era la banda, luego varios bajistas les acompañaron. Es una pena, la voz que tenía ella es una pena, una verdadera pena. Y bueno, pues en ese programa que algún día haré, que cuento un poco la historia de la banda a través de su música, pues me metí en su Bandcamp, perdón, ya lo he dicho, me metí y bueno, pues repasé un poco su discografía. Este es el disco que menos me gusta, pero esta canción es muy bonita, se llama Wait for Water. Después ya viene la banda Moon Juice, no tengo ni idea exactamente cuál es su historia, sí sé que tienen algo de árabe, porque el título de la canción que vais a escuchar está escrito en caracteres árabes, aunque pone entre paréntesis About Breath. Luego otra banda con un nombre tengo que esperar un poco porque voy a intentar así. Es que es imposible leer. Ajexin Sirkiel, alemanes. Tiene este disco llamado Ungrund y la canción que vais a escuchar se llama Die Entstehung. Joder, madre mía, es que no puedo con el alemán. Y bueno, es Doom Krusty, bastante guapo, la verdad, lo que he escuchado. Después vamos a Mesa, que son italianos. Y bueno, en su, vamos a decir que en su definición, Dark Doom, Drone, Post-Punk, Stoner, Fija World Music, Dark Ambient, dicen ser todas esas cosas. La canción que vais a escuchar, que se llama Dark Horse, de su disco Close, quizás lo muestre. La siguiente canción es de un DJ inglés de Londres llamado Basic Rhythm, no le tengo muy localizado, pero no para de sacar EPs y 7 pulgadas. Es un drum and bass oscurete bastante interesante y bueno, tiene relación con Planet Mu, el sello de Mike Paradinas. La canción se llama Cool Down Dance y es el mismo anímulo, da título al EP. De Ari Cardozo, mi amiga de Barcelona, conocí gracias a Isaac, que está sacando un catálogo autoeditado por completo y en su puta bola, entre ambient, más ambient drone, algún beat que otro por ahí escapado, ha sacado un EP en el 2022 con una canción llamada Stream Metaphors, perdón, eso es el EP, y la canción se llama, con una parodia a la canción de David Bowie, Scary Monsters and Nice Sprites. Galvanize, de ese sello que pone toda su discografía gratuita en Bélgica, llamado Pogo Records, saca un disco llamado No Way to Sleep y la canción que vamos a escuchar, Never Get Rich, es cruise punk, con mucha atmósfera, bastante interesante. Death and Vanilla, desde Suecia, con este pop preciosista muy, muy buen rollero, muy narcótico, saca un disco llamado Flicker y la canción que vais a escuchar que se llama Find Another Illusion. Desde Alberta, en Canadá, Calgary concretamente, el grupo Wake ha sacado un split consigo mismo, vamos a decir, o un 7 pulgadas, de una canción llamada Vast and Infinite, y en la cara B ha dejado que el gran Justin Broadrick, a través de Jesu, les remezcle. Vais a escuchar la remezcla. Enform, no tengo ni idea, no me acuerdo por qué conozco a este grupo. Es de Canadá también, de Montreal. Sí, yo creo que porque tocaron en un festival, que por cierto me encontré el otro día con un chaval que también fue, que estuvo en mi casa visitándome, el Takio Fest, que se hacía ahí en Torre la Vega. Yo creo que este grupo tocó ahí. Es eso, como punk, hardcore, post-hardcore, Neocrust, no sé, queréis mandarlo. Se llaman Enform y sacaron un split con un grupo llamado Kronstadt y la canción que vais a escuchar se llama Chapter. El grupo de Shoegazing, que pude ver en el Satélite T, un grupazo, la verdad, en directo, antes de sacar su nuevo disco, sacó un EP llamado Low Maintenance, con caras B y cosas que tenían por ahí. Son de Australia, por cierto, en Melbourne, y dejaron que el señor Andy Bell de Ride remezclara una canción llamada Wavy Gravy, y yo no sé si es que es su alter ego como remezclador, pero se llama Glock Remix, del sello Dean, que ya conocéis porque hizo un especial, el proyecto Parallel Worlds, la canción que da título al disco, Plector, electrónica ambiental. Este que estéis escuchando de fondo, este proyecto me tiene muy, muy intrigado. No sé cómo he llegado a él. Es un artista de origen africano que es residente en Berlín. Se llama Emeka Ogbo y ha sacado un disco que son unas coordenadas que no pienso leer, es un rollo. Y la canción, que es una especie como ambient, con algo de beat, algo de drone, y se llama Verbal Drift. La verdad es que está muy interesante. Y cerramos con estilo y clase. Ah, esperad. He cometido un pequeño error. Antes, después de Flying Colors y antes de Parallel Worlds, dos canciones. La mitiquísima banda de Funeral Doom, Doom Metal de Holanda, que ha vuelto con su formación original más, más Funeral, y que está sacando unos discos muy estimables. Ha sacado un disco llamado en 2022 llamado Mysterium 2, y vas a escuchar la canción Pictures of Endless Beauty, Copper Sunset. No sé si es un homenaje a Cathedral. Y luego hay este sello pequeñito que se llama Smallville, que de vez en cuando saca cosas curiosas. Tiene un proyecto entre sus filas llamado Movie D-Man, que ha sacado un disco llamado All You Can Tweak, y la canción que vais a escuchar se llama Hokusai. Recordad, estas dos que he mencionado están entre Flying Colors y Parallel Worlds. Y como decía, después del africano, el músico africano, de origen africano, residente en Berlín, Emeka Okbo, y para cerrar este playlist mixtape, el último EP de estudio de Yesu llamado Pity Piety, que son dos canciones muy largas, que me parece que es una manera maravillosa de cerrar este programa. Una de las dos canciones, la que vais a escuchar, se llama Pity. La verdad es que ha recuperado mucho de lo bueno que tiene Yesu. Me recuerda un poco la época en la que había sacado ya sus dos primeros EPs y su primer disco, y estaba un poco vagando hacia la electrónica, y acabó creando un proyecto llamado para Pale Sketcher, porque veía como que estaba tirando mucho para algo que no era exactamente Yesu. Esto es una cosa que me recuerda a esa época de confusión entre tantas identidades que al fin y al cabo ha tenido en su vida, musicalmente hablando, el señor Justin Bradrick. Hasta el sábado que viene. No. in den Schwingen deiner Seele, Suchender, spiegelt sich das Sehnen der Menschheit. Thank you. Ozeane. Thank you. geheimen Tempel, dem Dome meines Leibes. the dance hall. We'll be right back. Oh, you're going to get your mouth.